Para que me recuerde. Con amor, con amor, con amor. Para Radio La Mega. Ustedes bailando, vamos, ustedes, ustedes. ¿Cómo dice? Bailamos y cantamos, dice. Porque son el mejor público del Perú. Hermoso.